A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Efectivamente, bienvenidos. Esta es la edición del sábado. Sábados, domingos en Radio Andalucía, 2 horas. Música de élite, precisa, elegante, perfectamente construida. Clásicos y más de una versión, las que escucharemos. A partir de ahora mismo con la producción de Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Jurado. Hasta las 12 en punto, hoy y mañana, 4 horas durante todo el fin de semana, para disfrutar de la mejor música. Así es El País de los Sueños. Estaremos después con Brian Simpson desde Chicago, About the Clouds, ahora Cheryl Russell. En su Quiet Nights aparece como primera canción esta versión de Corcovado de Tom Jobim. Tragic joke I found with música. El país de los sueños. Seguiremos con la música tropical dentro de un momento. Primera aproximación, Corcovado con Jerry Russell. Más tarde seguiremos con ella y con Romero Lubambo junto a Pamela Drix en un par de canciones. Chicago, Brian Simpson, Above the Clouds, álbum de 2007. Con Brian estamos sobrevolando las nubes. Ciudad del Viento, un lugar donde se ha concentrado una producción ingente. Producción musical durante muchos años. Brian Simpson, Chicago, un músico de estudio y de directo que ha estado asociado durante mucho tiempo, durante varios años, a algunos de los iconos más cálidos del rhythm and blues, soul y jazz. Por ejemplo, ha trabajado con divas de gran talla artística, Janet Jackson, Tina Marie y Sheena Easton, por ejemplo, sin despreciar en absoluto esa respetable cantidad de kilómetros que ha ido recorriendo en giras y horas de estudio compartidas junto a George Duke, Stanley Clark, el saxofonista Najee, el guitarrista Larry Calton, Billy Cobham, ese gran batería, o dos saxos más, George Howard de Filadelfia y Gerald Bright de Los Ángeles. Romero Lubambo, acompañado perfectamente por Pamela Driggs en las voces, juntos en este álbum Heaven Here, el cielo aquí. 12 canciones, vamos a escuchar dos del disco. La primera en el país de los sueños esta noche, Don't You Know Why, no sabes por qué. Till I saw the sun, I don't know why I didn't come. encontrar a Romero Lubambo interpretando maravillosas canciones en álbumes, compartiendo estudio, como es el caso con cantantes tal que Pamela Trix en este I Didn't Hear, o por ejemplo con Lenny Andrade, una vocalista esencial como él para el desarrollo del ritmo brasileiro, que comenzó con solo 8 años cantando en la radio. Romero Lubambo nació en Río de Janeiro el día 20 de julio de 1955, pero lleva mucho tiempo viviendo en Nueva York. Reencontrándonos ahora con la música de Cheryl Russell, el álbum Quiet Nights, Noches Tranquilas, cuajado de clásicos como este How Insensitive. Cheryl Russell en Radio Andalucía. Russell con dos versiones que hemos escuchado hoy de Jovin Corcovado, How Insensitive, y que nos llegan directamente desde Australia. Más de Romero Lubambo con Pamela Driggs. I just can't stop loving you. No puedo dejar de amarte. stop loving you. At night when the stars shine, I pray in you I'll find a love so true. When morning awakes me, will you come and take me? Stop loving you. Stop Loving You, una maravillosa canción de Michael Jackson, uno de sus viejos éxitos, reconvertido en este álbum por el guitarrista brasileño que ya hemos escuchado esta noche, Romero Lubambo y Pamela Driggs, juntos en Heaven Here. Pamela es una cantante con base en los Estados Unidos, incluida en el prestigioso sello Aosis, que debutó en 2001 con un soberbio álbum que recibió la colaboración de este mismo guitarrista Romero Lubambo, además su marido, y los arreglos del pianista César Camargo Mariano, que por cierto hace mucho tiempo que no escuchamos. Recuperaremos algún disco como Natural en breve. Pamela, también americana, nacida al norte del estado de Nevada. Don Jovín fue quien le hizo descubrir la voz de niña, una mujer que quedó tan impresionada de ese estilo que incluso llegó a estudiar desde pequeña el idioma portugués. También estudió literatura española en la Universidad de Phoenix, llegando a doctorarse e incluso a formar parte de un grupo llamado Brasilia, una banda de la ciudad. Hoy vive en Nueva York desde el 94 junto a Romero, precisamente. Hay más música de élite. El país de los sueños. Seventh Power, el séptimo poder, son Coalition. 12 las canciones que conforman esta producción, abriendo el disco Chas Harper Away. Thank you. Edition, septeto norteamericano, de ahí el nombre de esta cuarta entrega que tiene algunos años, Seventh Power, el séptimo poder. Estupendo grupo. Guy Douglas en batería, Jagari McKenna en las percusiones, Gordon Uchima, ahí lo tenemos tocando el saxofón, además de Terry Espiras y Tony Provo usando los teclados, Michael Cole, el guitarra, el fundador del grupo allá por 1994, y finalmente Hank Phillips tocando el bajo en esta formación estupenda que llega de Seattle, de Washington. Así es. El país de los sueños. El país de los sueños. Inmediatamente con más versiones. Juliet Lewis. This is not America. Esto no es América. Luis en las voces con esta versión de This is not America. Esto no es América, uno de los viejos éxitos del hombre de las mil caras. Así conocen desde hace años el actor y cantante inglés David Robert Jones, David Bowie. Rick Adams, Cold to the Touch. Abriendo este disco, estamos en 2006, Félix el Gato. Adams, trompetista, fliscorno norteamericano, miembro de una de las secciones de viento más importantes de la costa oeste y de la historia de este tipo de música en los Estados Unidos. Los míticos Tower of Power de San Francisco. Nos quedamos algo más al sur. Seguimos en California. De San Francisco a Los Ángeles. Lee Ritenour. Lee McRitenour. El disco se llamó Overtime, grabado en directo, además. Con gentes como ella, Kenya Hathaway en Possibilities, Posibilidades. Más música de élite. Cause you can't los que ha descubierto, elaborado, desarrollado Lee McRitnor, el que fue, por ejemplo, en 1990 el primer guitarrista de los Four Play en su ciudad, en Los Ángeles. Overtime, 29ª entrega. En 2005 lo presentó un doble CD que recoge algunos temas de carácter instrumental grabados con la colaboración de Ernie Watts al saxo habitual durante muchos años, recientemente, de la banda de Lee Tenur, y Eric Marienthal, también con ese mismo instrumento, el saxofón, con la aparición ocasional del brasileño Ivan Lins, además de Kenya Hathaway y Grady Harrell, que prestaban sus voces. En canciones como esta que estábamos escuchando hace un momento, Possibilities. De la guitarra y de la voz de Lee Tenur y de Kenya Hathaway al saxofón de Nelson Rangel con My American Songbook One. Algunas de sus canciones favoritas, reinterpretadas a través de los años. Seguimos en 2006 con un clásico, Earth, Wind & Fire en Chicago. Esto es That's the Way of the World. We'll be right back. El País de los Sueños. Es una versión incluida en el álbum compilatorio Hollywood Bon Amour de un clásico de Prince. When Doves Cry, cuando lloran las palomas. Take if you will a picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Can you, my darling, can you picture this? Dream if you can a courtyard, an ocean of violets in bloom. Animals strike curious poses. Oh, they feel the heat, the heat between me and you. Oh, oh. How can you just leave me standing? Cuando lloran las palomas, una de las maravillosas canciones de una gran estrella a la que llamaban hace años el primer músico del siglo XXI, Roy Nelson, Prince, desde Minneapolis en Minnesota. El responsable de producciones para infinidad de grupos y nuevas estrellas de hace años como Wendy and Liza, la saxofonista holandesa Candy Dulfer o la percusionista Sheila Escobedo, además de NPG, los New Power Generation. Por ejemplo, también responsable de reactivar hace algunos años el mito de Batman con su música. Jeff Gollum vuelve al País de los Sueños en Radio Andalucía, álbum de 2005. Esto es Temptation.